Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Esta frase es de Facundo Barral. Buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí, gracias por continuar en el 102.5 de la frecuencia modulada. No, no cambies de dial. Quédate aquí, en Norte FM. Si estás en el coche, relájate. Te quede lo que te quede o tengas ese camión delante que parece que no va a adelantar nunca, tranquilo. Déjale hacer, déjale estar. Preocúpate de llegar bien. Gracias por elegir la radio de siempre, la tradicional, la clásica, la que se oye en el transistor, en el equipo de música de tu casa, en esos aparatos de mesa de noche, en mil y una formas. Si por el contrario nos has sintonizado a través de www.susurrandoatusueños.es. Gracias también en cualquier parte del mundo y a cualquier hora que nos sintonices. Esto es Susurrando a tus Sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. De verdad, siento ser pesado, pero gracias, gracias, gracias. Cada vez. Cada vez son más los pinchazos en el blog, cada vez son más los mensajes, los correos electrónicos que responden, los mensajes en Facebook, en Google Plus, en Instagram, en Twitter. Cada vez somos más, casi 2.500 ya en Facebook. En Google Plus con una subida pues simplemente alucinante y simplemente puedo dar las gracias. Sé que hay muchos programas que empiezo así, pero es que me sentiría mal de no hacerlo. Me sentiría mal porque la radio es el que está a este lado, pero sobre todo es el que está al otro lado del transistor o del ordenador. El que decide poner la música, el que decide dejarse acompañar por uno. Y es imposible no olvidar eso. Gracias también a la gente que nos escucha desde Italia, desde la bella Italia, que nos han recomendado a un fantástico músico, Raffaele Grimaldi. Raffaele Grimaldi tiene página en Facebook también, búscalo porque la verdad es que es una auténtica pasada. No solemos programar mucha música instrumental, pero la verdad es que fue oír este tema y quedarme absolutamente enamorado. Con este tema instrumental de Raffaele Grimaldi, con tu compañía. Y con el tema de hoy, que lógicamente como la frase es ahora. Ese ahora, ese momento, ese hoy, ese ya, que es ahora mismo. Con todo eso empezamos con este autor italiano nuevo para nosotros, que ojalá te guste y ojalá lo descubras también a tu manera. Estoy susurrando a tus sueños. Empezamos. Thank you. Desde Italia, Raffaele Grinaldi. No le pierdas la pista. Síguelo en Facebook, en Spotify, que americano me quedó, porque vale muy mucho la pena. A mí este tema instrumental, aunque no es el estilo de Susurrando a tus sueños, más bien lo usamos de apoyo para nuestras historias, que siempre pido disculpas, pero este tema instrumental me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguimos en Susurrando a tus sueños y lo hacemos con un clásico, con un gran clásico. Comentábamos en la página de Facebook hace unos días, bueno, hace unos días no, creo que ayer, que uno de los grupos con más arraigo en el pop canario, por lo menos en la nostalgia, en el recuerdo, Y sobre todo, como suele pasar, que los grupos que se separan demasiado pronto luego se convierten más que en grupos, en mitos. Pues Palmera, que es un grupo que nació en los 80, finales de los 70, principios de los 80, en Santa Cruz de Tenerife, pero que tuvo un impacto muy fuerte en toda Canarias y en alguna parte de la península, sobre todo en el sur, ha recibido ahora el premio del periódico Diario de Avisos en una gala en el Teatro Guimerá, y han vuelto con ese motivo, con la entrega del premio, y han cantado canciones maravillosas. Esta es una de ellas. Seguro que hay alguna que te gusta a ti más, pero bueno, esta tiene ese ritmo fantástico para este programa. Vamos a escuchar dos de Palmera. La primera, esta de Niña estaba mejor. Susurrando a tus sueños. Ya. Ya sé, quieres ser niña otra vez. Ya, ya ves, antes querías crecer, sentarte en cualquier lugar, viendo tu infancia volar. Fue, lo sé, lindo sentirte mujer. Fue Esta noche se parará el reloj. Hechizados pasearemos sin rumbo y sin final. Nuestros cuerpos nos abrigarán. Ha vuelto la lluvia, ha vuelto el frío y con él los paraguas, y con él el paraguas, como nos cantaba en esta canción Palmera. El paraguas que abriga, el paraguas que ahuyenta la lluvia y el paraguas que refugia el amor. Tan enamorado de ti, so in love with you, Texas, susurrando a tus sueños, Norte FM y www.susurrandoatusueños.es. Enamorado de ti, la voz inconfundible de Texas, una de las grandes bandas que soportaron medianamente bien los 90, aunque su gran tiempo fue la década de los 80. Si no nos conoces todavía, somos Susurrando a tus Sueños. Hacemos radio todas las semanas, compartimos secciones, compartimos recuerdos. El tema del programa de hoy es Ahora. Todo eso si no nos conoces todavía, claro. Si no nos conoces, bienvenido. Si nos conoces, bien hallado. Esto es radio, tu radio. If you don't know me by now, that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Like children, when we argue, fuss and fight. Funny moves, I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Hace un mes y medio me encontré una carta en Facebook que me gustó muchísimo. Le pedí a su aparente propietaria si me la dejaba leer en antena, y me dijo que sí, pero que no la había escrito ella, que la había escrito su marido en su perfil. Estaba en el muro de Sonia Juani Olivera Pérez. 14 vidas, cariño. Hoy celebro que 14 vidas he pasado contigo. Y digo que lo celebro, no que las he soportado, o que solo por nosotros pasaron. La primera comenzó en La Habana, que nos recibió como mendigos, mochila al hombro, más bien perdidos. Es la primera de tantas que nos quedamos sin nada. Otras tantas vidas pasamos con mucho más potentados. Escuchando jazz en Praga o el canto de la sirena en la fría Dinamarca. Hay otras que han pasado, coloreadas por rojos amaneceres en calles desiertas croatas. ¿Has pinchado alguna vez en tu vida? Nosotros muchas, pero solo una en el desierto, donde vimos cómo el sol nacía entre la arena. Parados, sin hacer nada. Otros soles cayeron, algunos en ríos que separan universos sobre altos minaretes, con olor a cachimba y sabor a café espeso. Volvimos a cruzar el gran océano en busca de una ilusión de años. La realidad nos dio de bruces, y aún así, no hubo mayor regalo que tener a nuestras hijas, que además de enseñarnos lo que nos queda por hacer, nos regalaron otra tierra. Otro color y otra vida que ha pasado. Volvimos a la vieja Europa con otras vidas pasado. París, Londres y mi vieja Portugal que tanto queremos, que tanto disfrutamos. Y un poco de esa Italia que en vidas visitamos entre canales estrechos. En Navona cafeteando tal día como hoy. Esa Italia antes lejos, ahora tan vecina nuestra. Y ahora Asia, Camboya, Tailandia y nuestro Vietnam nos robaron entre una y dos vidas. El dragón del este, que ya entró por las venas, que ya nos contaminó y que cumplió la promesa. Una vez te dije que contigo, yo hasta el fin del mundo. Pues ya ves, a veces es mejor callar que prometer. Y recorriendo tantas vidas, otras atrás quedaron, que ya descansan en paz, que nos dejaron marcados, a veces por menguar, a veces para crecer. Uno que lo explicó bien me presta hoy su canción, la misma que te regalo hoy. Hay caminos que hay que andar descalzo, ya no te preocupes más por mí. Siempre me entra arena en los zapatos, esta vez me quedo aquí. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son dos gatos, aún queda mucho por vivir. Cariño, te quiero, te quise y te querré tanto. Sabe qué decir si te vas por lo que soy. Sin duda una carta que refleja el vivir ahora, el vivir el momento, el vivir en medio mundo, el vivir el presente, el hoy, lo que te da la vida, lo que te dio hace años y lo que te sigue dando el ahora, ahora, ahora. Así que si vas a coger el tren de la noche, el Downtown Train, y está ella. Así que si vas a coger el tranvía, si vas a coger la guagua, si vas a coger el colectivo, si nos escuchas desde Latinoamérica, o el autobús, si nos escuchas desde la península, y está ella, y vuelve a estar ella, o vuelve a estar él, atrévete, porque es ahora, ¿vale? Es ahora. Te volveré a ver en el tren que baja a la ciudad. Well, I see you tonight, Downtown Train. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full. Break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me? Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para reflexionar. Un día un hombre, por cierto, este texto está extraído de la página de internet, a ver, espiritualmente.com. Un día un hombre se encontró con un sabio anciano por la calle. Se acercó a él y le preguntó: "Dicen por ahí que eres la persona más sabia de aquí, ¿es verdad?". "Sí, lo soy", respondió el sabio. "Entonces contéstame, ¿qué puede hacer un sabio como tú que no pueda hacer cualquier otra persona?", preguntó el hombre, algo molesto. El anciano estaba sorprendido por la pregunta de ese hombre y por poner en duda su sabiduría, así que le contestó: "Cuando yo como, solo como. Cuando duermo, solo duermo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Eso es todo". "Y ya está", respondió el hombre incrédulo. "Eso también lo puedo hacerlo yo, y no soy ningún sabio", añadió. "Lo dudo mucho", le dijo el sabio. "Seguro que cuando duermes piensas en lo malo del día o lo que te espera la mañana siguiente. Cuando comes, estás pensando qué harás más tarde. Y cuando hablas conmigo, estás pensando qué respuesta me darás y qué me dirás, en vez de escuchar lo que te digo. Para ser sabio, el secreto está en vivir cada momento del presente, vivir ahora, ser consciente de lo que vivimos aquí y ahora, y así poder disfrutar de cada minuto de la vida". La vida es ahora. Lo puedes decir en español, en inglés, o lo puedes decir en italiano. La vita è adesso. Claudio Baglioni, susurrando a tus sueños. Yeah.

acabamos de empezar una nueva hora. Normalmente ponemos un poquito de ritmo, pero el ritmo ya viene bien impuesto por estas dos últimas canciones, La vita è adesso de Claudio Baglioni en ese dueto fantástico con otro gran veterano de la música italiana, y este último de Time is Now. Pero lo mejor es hacer las cosas juntos. Juntos y ahora. Ahora es el tema del programa. Esto es Susurrando a tus Sueños. Llevamos una horita en el 102.5 de tu FM o en tu radio blog favorito. All Together Now. Esto arrasó en los primeros años de los 90, en los veranos de las terrazas. ¡Arriba ese ánimo! Todos juntos ahora. pues con un cambio un pelín más brusco del que me hubiera gustado, escuchamos una de las pocas canciones optimistas y positivas de Joaquín Sabina. Encontrar una canción positiva y así alegre de Joaquín Sabina es casi más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Esta es una de ellas, y además en directo, una versión fantástica. Ahora que me pasan todas estas cosas. Ahora sí que sí. Ahora que las floristas me saludan. Ahora que me doctoro en lencería. Ahora que hacemos hora por incordiar. Joaquín Sabina, triunfando. Nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salud, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas te saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dunas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guarda, ahora que no me acuerdo de mi pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que nada es sagrado ni sobremojado, llueve todavía. Ahora que hacemos horas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, parece en el cuento de nunca empezar. Buenas noches, Buenos Aires. Por nosotras y que se debe, ahora que el mundo está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sin querernos todavía.

Cada segundo sin tu voz parece eterno. Cada mirada accidental es un infierno. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no regresas. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. No sabría decirte bien por qué. Pero todas las canciones de los Gypsy Kings, incluso las más animadas, siempre me han dado la sensación de tener un fondo, un pozo de tristeza muy honda, de nostalgia sobrevenida. No sé si es ese español torpe y atrabancado que hablan. No sé si es la simpleza de sus letras y de sus canciones. No sé si son sus maravillosas guitarras, que los más flamencos puristas dicen que no es auténtico flamenco, pero que a los ignorantes nos engañan muy fácilmente. Seguro que hay algún otro motivo. Aquel verano no paráramos de oír aquel disco. Diga nada. Podría ponerte un par de ellas más. De hecho, te iba a poner otra porque me encanta. Pero vamos a dejarlo para otro día. Ahora vamos a escuchar una de esas versiones que, en mi modesta opinión, logró, si no mejorar, igualar el original. Se habla de que no hay nada como el diálogo. A veces es mejor dejar pausar las cosas. No quiero hablar del tema. Susurrando a tus sueños. Suena la banda sonora de la Dolce Vita y no es casualidad. Nuestra sección Palabra de Imagen en el día de hoy, lógicamente, tenía que buscar una foto que transmitiera ese ahora, ese vivir el momento, ese carpe diem. Esa época, la de la Dolce Vita en Italia, en esa canción. Y en general, en los años 50 y 60 de Hollywood, podría representarlo muy bien. Y aunque con un final trágico supo vivir también el momento ahora, el momento presente, Marilyn Monroe, que es la protagonista de nuestra palabra de imagen de hoy, en la foto de Frank Worth, en el set de la película Cómo casarse con un millonario de 1953, en el que se ve a una Marilyn Monroe sumamente relajada, sumamente elegante, en un coche cuya matrícula pone cantante. Y un Sammy Davis Jr., que ya era divertido y alegre en aquella época, bailando, y el fotógrafo Frank Worth consiguió cogerle en el aire. Coger en el aire en una foto hoy, en 2016, es muy fácil. En 1953, y con esos medios, no lo era tanto. Que la foto haya quedado tan bien encuadrada, tan bien formada, tan bien estructurada. Es de un profesional de la talla de Frank Worth, que fue un fotógrafo que al llegar a Los Ángeles tuvo el cariño y el carisma de todos los grandes de la época, de James Dean, de Marilyn Monroe. Y posteriormente, aunque llegó más tarde que él, desde Nueva York, de Frank Sinatra. Y ya lo decía George Clooney en Ocean Eleven: cuando alguien le ha dado la mano a Frank Sinatra, significa algo. Frank Worth, que también retrató en solitario a actrices como Liz Taylor, Grace Kelly, e hizo bastante amistad con James Dean, que lo invitó al rodaje de Gigantes. Y de la película Rebelde con causa. Esa es nuestra palabra de imagen de hoy. Lógicamente tiene que cantarla Sammy Davis Jr. Y además tiene que cantarla homenajeando a la hora. Con esta canción, Si mis amigos pudieran verme ahora. Sammy Davis Jr., otro que ha sabido vivir a lo grande el momento presente, el ahora. Super. If they could see me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer, first rate chums I attract. All I can say is, wow, look where I am tonight. I landed how right in a pot of jam, and what a setup, holy cow. They'll never believe me if my friends could see me now. If they could see me now, my little dusty group traipsing round this million-dollar chicken coop. I'd hear those thrift shop cats say, brother, get him draped on a bedspread made from three kinds of skin. All I can say is, wow, wait till the rip and rap sees just exactly how she signed her autograph. They could see me now, alone with Mrs. B, who's waiting on me like she was a maitre d'. I hear my buddy saying, wow, what gives? Tonight he's living just like the other half lives to think. think the high is brow. What I must say is she should think the low is brow. What there's no doubt is me. What a step up. Wow. Holy cow, they'll never be leaving if my friends could see me. If my friends could see me. If my friends could see me. Now, take a look at me now. Take a look at me now. Y cuando eches un órdago, tipo ahora o nunca, recuerda que hay que cumplirlo. It's now or never. Es ahora o nunca. Y cuando te lo hagan, contesta ahora. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when. No sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué quedarás. Debo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero soñé. Impresionante la declaración de amor de Víctor Manuel, acompañado en este caso por Pablo Milanés, que es el compositor y el cantante de esta canción, que dicen que se la dedicó Pablo Milanés a Ana Belén en la mente de Víctor Manuel, por eso la cantaba con él. Pero bueno, eso sí que es rumorología pura y dura, 100% de inefectividad. Vamos a escuchar una de esas canciones, que el ritmo es maravilloso, la letra es estremecedora y musicalmente es buenísima, de ese disco Listen Without Prejudice, con el que abrió George Michael la década de los 90, intentando quitarse esa imagen de hombre fan, de admirado de las fans. Fue una portada donde no salía él para nada, ni la contraportada, ni el librillo de dentro, y tenía canciones tan buenas y tan explosivas como esta. Excuses, the rich declare. George Michael decía en una canción fantástica, ese Praying for Time, en el que habla de cómo va cambiando la sociedad, de la sociedad que describe en 1991, perfectamente la podría describir en el día de hoy. Eso no sé si es bueno o es malo, pero es así. Esto es Susurrando a tus sueños. Estamos llegando al final de nuestro programa. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Un día le dije a Leonard que él no podría disfrutar de un programa de radio tan bueno como Susurrando a tus sueños, lo cual no podría ser cierto porque su intelecto y conocimiento musical son suficientes para disfrutar de 120 minutos de buenas canciones. Y cayó en otra de mis clásicas bromas. ¡Zas en toda la boca! Ahora sí que sí, esto indica que hemos llegado al final de nuestro programa. Ahora ha sido el título de hoy. La frase nos la ponía Facundo Cabral, ese cantautor argentino fallecido en 2011, me parece, que decía y cantaba: ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. El cuento para reflexionar del sabio, que diferenciaba al sabio del que le preguntaba, pues que cuando hacía las cosas, las hacía en ese momento, pensando en lo que hacía en ese momento y no en otra. Nuestra sección Palabra de Imagen, con Sammy Davis Jr. saltando delante de Marilyn Monroe y viviendo ese momento de forma especial. Dicen que vivieron otros muchos de forma también especial. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no estaba ahí. El radiorrelato de hoy, más que un radiorrelato, fue una radiocarta que leíamos del muro de Sonia. Preciosa declaración de amor en forma de vuelta al mundo, viviendo el momento, viviendo el ahora en todos los pasajes, nunca mejor dicho, de todos los viajes. Y terminando con esa canción, 14 vidas, son dos gatos, de Fito y Fitipaldis. Y las canciones dedicadas a la hora, al comienzo de la segunda hora, pues especialmente Pelotazo, La Vita è Adesso, La Vida es Ahora. Sin desmerecer el ahora de Joaquín Sabina, que la versión en directo es fantástica. Al principio del programa escuchamos el tema de Raffaele Grinaldi, un italiano, una canción instrumental maravillosa que te aconsejo, lo puedes seguir por Facebook y también por el Spotify. Esa imagen de la eternidad. Nada más, gracias por estar ahí. Si estás en Norte FM, sigue en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y si no, vuelve y sobre todo compártelo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles. Y no lo dudes, las mejores manos posibles son las tuyas, tenlo muy claro. Volvemos la semana que viene. Volvemos la semana que viene y esperamos, por supuesto, que no nos falles. Y esperamos, por supuesto, contar contigo. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.